Somos La Mestiza. Arranca otro ciclo, el segundo programa en FM Las Chacras 104.9. Con el cabeza en los controles, arranca nuestro planetoide. Salimos en un viaje musical que te vamos a llevar a recorrer en esta nave tripulada que tenemos los habitantes de este planeta. Esa nave que está impulsada, vaya a saber por qué fuerza tira esa bocha que vuela y que nos deja a todos pensando que quizá tengamos un destino marcado o no, y que nuestro viaje está circunscripto a lo que nos pasa, a lo que tenemos como especie, a lo que le hacemos al planeta y en donde nos toca habitar y vivir. Pareciera a veces que esa bocha sin destino va volando, impulsada por una fuerza que le dio un enfoque, un lugar en el universo, un espacio para habitar, que desde siempre vino funcionando bien. Vinimos conviviendo con la naturaleza hasta que llegó un momento en el que estamos como en contrapunto con la naturaleza. Estamos en un momento histórico en el que estamos haciendo las cosas mal. El planeta sufre y lo hace sentir. Y nosotros, con nuestras enfermedades, con nuestras penurias en las ciudades, en Ciudad Barbijo y en otros lados, tratando de convivir con este planeta hermoso en el que estamos. El sol no es rojo por la pasión, es por el humo. El olor no es a tostadas, es a incendios. El dolor no es por empatía, es por fiebre. La incerteza no es por vivir el presente, es por no tener futuro. Lo tenue no es por romántico, es porque cortaron la luz. El silencio no es por salud, es porque no dan explicaciones. Pero no hay solo eso. Estamos nosotros, nosotras, y eso es un montón. Empieza nuestro viaje, nuestro periplo musical. Nos vamos a ir a meter con una banda que arrancó en Benín, que es un paisito muy chiquito de la costa oeste africana. Benín es un crisol de culturas. Y bueno, esta banda que tiene 11 miembros, que tiene 8 integrantes de grupos étnicos diferentes, de ahí su nombre, porque es la Orquesta Polirrítmica de Cotonou. Bueno, es la fusión de todos los ritmos y de todas las deidades del vudú. Es la zona del vudú, Benín. Y bueno, ahí un vocalista que se llama Vincent Ajeginu formó la banda en el 68 y dice que toda la tradición africana se basa en el vudú. Cada dios tiene su propio ritmo y es un gran legado musical. Él le preguntan si siente afinidad con algún dios o ritmo y dice: estoy cerca de la divinidad de mi etnia. Ese es Zacpata, el dios de la tierra, las serpientes, el agua, el trueno. Pero Melomé, más reticente, dice que se ha convertido hoy a otras religiones, al cristianismo y a otras, y que no le cantará a los dioses del vudú, pero todos sabemos que ahí abajo de ese ritmo, ese sincopado, esa fiebre, está el vudú. Y bueno, esta banda que se formó en el 68 tuvo como una época de apogeo, pero bueno, esos discos grabados en pasta de la noche de Benín, de la noche de las Watts de Benín, no sería sino conocida hasta que una periodista francesa allá por el 2007, que escuchaba estos discos, decide viajar a Benín para localizar a los Polirritmo y de tratar de buscarlos de bar en bar preguntando. Maliot se llama la chica. Y bueno, todos decían que estaban muertos, que ya no tocaban, que no tenían plata para tocar en vivo. Sorprendentemente, igual alguien les dijo que iban a tocar al día siguiente, los que quedaban en una ciudad que se llama Abomey, para el día de la independencia de Benín. Ella se fue hasta allá, bastante lejos de Cotonou, y bueno, fue encontrando a estos músicos que al final tocaron para 20.000 personas. Con ustedes, la Super Orquesta Polirritmo de Cotonou. Thank you. conta cuajune. Meme mi die mambio singi ku. Y los Cotonú, que aman el vudú, se expresan con respecto al cristianismo diciendo: no rechazamos al cristianismo, pero sabemos de dónde venimos. El presidente del momento en el que grababan en el 96, que es Nicéforo Soglo, declaró el 10 de enero como el día tradicional del vudú, es una celebración del vudú. Y si podemos tomar algo de fuerza es porque viene de nuestros dioses. Melomé, el cantante, señala que Dios no puede haber estado contento con Soglo porque no fue reelegido ese año. Sin embargo, cuando se trata de rendimiento, Polirritmo está unido. Hay una canción que aman que se llama Ose y que se relaciona con las deidades a las que nos dirigimos, principalmente sobre por qué hay tanta iniquidad en la vida. Aunque amamos a estos dioses, nos preguntamos: ¿por qué hay tantos problemas? Incluso el Dios que mi jefe adora, agrega mirándome Lomé, le están haciendo las mismas preguntas. Quizá algún día tengamos una respuesta. Con ustedes, el vudú de Polirritmo de Cotonou. De este compilado de música de Benín, de la zona del vudú, nos vamos a trasladar ahí cerquita nomás a la zona de Etiopía, cruzando todo África, yendo para el otro lado, en el cuerno, en la zona oriental de África, donde está Etiopía, ahí límite con Sudán y con Eritrea. De esa zona, de Addis Abeba, de la capital, es que surgió la movida también en los 70 de un montón de bandas que tocaban un ritmo sincopado con muchos bronces en la capital, en Addis Abeba, en Addis. Y en esa movida de la noche es la que, bueno, se recopiló en lo que fue la serie de los Ethiopics, que son los 30 discos que hiciera un belga llamado Francis Falsetto. De ahí se hizo muy popular por la película Flores Robadas de Jim Jarmusch, donde uno de los volúmenes tiene toda la música de Mulatu Astatke, y de esa banda sonora de Flores Rotas, la película con Bill Murray, se hizo muy conocida en todo el planeta y mucha gente alineó así escuchando a la movida de lo que era la música etíope, que tiene una escala distinta, una sonoridad diferente. Hay que domesticar un poco el oído para ver ese sonido tan distinto. Bueno, de uno de esos volúmenes, de esos discos de la serie Ethiopics, el 8, que se llama Swing into Addis, elegí dos temas, siempre de un músico que no es muy conocido. Es más, si buscas información no hay nada, me la paso buscando para contarte algo de la vida de él. Se llama Samuel Belay, no hay nada de él, pero me gusta mucho este tema. Inotech Sherefu es uno que siempre me piden con unas bromas ahí por lo que dice y por cómo suena. Con ustedes, uno de los etíopes inconseguibles, Samuel Belay. Eskayik bezbezu aynochi shirefu yemyai shinullu seleche mafrefu lipisha brai kwas hiwotu siwerdu allahu kategebish in afkarish andu Grian de Besselamta, un fan spitaito yeter si fagexa, un fan taita chosa cursi da peso, perso maletia besar un esso. Eskiaik besbezu, aino chishirefu. Yemyai shinullu seleche mafrefu lipisha brai kwas siwotu siwerdu allahu kategebish ene afkarish andu Yemitaru maslo lela mengedenya sifelgu shayo bayna che kuranya ayna ikelkel alwine gerkishu lebao manonna ulluna darashu chico coleccionaba estampillas, unas estampillas viejas que me había dejado mi papá. Las que más me gustaban eran las de los países que no existían más, como Letonia, Estonia, el Tíbet. Ahora hay muchos más países que no existen, que cambian de nombre, que desaparecen. Ayer, mirando la lista de países que van a ir a los Juegos Olímpicos de Londres, me puse a pensar cómo sería el mundo si dejaran de existir los países de siempre. Si desaparece Argentina del mundo, por ejemplo, ¿pasa algo? La gente comería una carne más dura, llena de nervios, pero nada más. No se solucionan los grandes problemas del mundo. ¿Qué pasa si España no existe? Los toros vivirían sin sobresaltos, se morirían de viejos, nada más. Si un día para el otro nos quedamos sin Japón, toda la gilada que consume manga tendría que empezar a hacer algo productivo. Pero también hay muchas contras. Sin japoneses, por ejemplo, el mundo se quedaría sin turismo boludo. El turismo boludo es importantísimo, sobre todo para los países que no tienen paisaje. Vos ponés un monumento cualquiera, cobrás $11 la entrada, esperás que lleguen los japoneses y al rato te crece el PBI. Hay otros países que, de no existir, ayudarían a mejorar el paisaje de los países vecinos. Si desapareciera San Marino, por ejemplo, Italia tendría un agujero en el medio, como el Cañón del Colorado, que se llenaría de turismo japonés. Si desapareciera Paraguay, Bolivia podría tener por fin un puerto y nacería una nueva raza, el boliviano pescador. Si desapareciera Chile, los alumnos de Sudamérica calcarían los mapas muchísimo más rápido y sin quejarse. Hay otros países que al desaparecer provocarían el caos mundial. Inglaterra, sin ir más lejos. Si de la noche a la mañana desaparecen los ingleses, quedarían un montón de islas y de peñones huérfanos a la deriva alrededor del mundo. Isleños que de golpe no sabrían a quién chuparle las medias, gente que tendría que recortar el ángulo superior derecho de las banderas y reintegrarse con desgano a esos países pobres que están tan cerca de sus costas como tan lejos de su corazón. Y después están los países necesarios, unos países sin los que el mundo sería peor, pero peor en serio. Si no existiera Brasil, por ejemplo, América Latina sería un pasillo angosto para ir de Argentina a México. Las mujeres del resto del mundo, si Brasil no existiera, no sabrían qué culos envidiar y dejarían de ir a los gimnasios. Si no existiera Brasil, no tendría sentido enfocar las tribunas de los mundiales. Sin los chinos, Asia perdería la categoría de continente y pasaría a ser un fiordo. Sin los chinos, el periodismo mundial tendría que archivar esa frase tan bonita que dice: fueron hallados por la policía en un sótano malviviendo en condiciones infrahumanas. Si no existiera Rusia, la pornografía en internet se quedaría sin fotos de adolescentes putas con carita virginal y la mafia volvería a hablar en italiano, que es un acento que hace mucho más simpático, mucho más querible al crimen organizado. Sin Grecia, por ejemplo, los relatores deportivos no se verían en la obligación de estudiar a la noche apellidos imposibles. Si no existiera Perú, Fujimori podría salir de Japón y hacer turismo boludo. Si no existiera Taiwán, estarían vacíos los desvanes donde guardamos las cosas que se rompen enseguida. Si no existiera Uruguay, los porteños tendrían el océano a la salida del subte. Y al final están los países que, si desaparecen, le harían un favor involuntario a la humanidad. Por ejemplo, Etiopía. Por culpa de esta gente, en el mundo hay hambre y en atletismo no hay quien gane. Si no existieran los etíopes, las carreras de 1000 metros serían más emocionantes y nosotros no nos sentiríamos tan culpables cuando tiramos las sobras del arroz con pollo a la basura. Y ahora nos vamos a ir a escuchar a la hija de Ravi Shankar. Se llama Anushka, viene del bengalí, el apellido Shankar. Nació en el 81, es una intérprete de sitar, también compone. Es la hermana de la gran y exitosa Norah Jones. Es la hija de Ravi Shankar y Sukanya Rajan, es una empleada bancaria la mamá. Ella desde muy chiquita que toca el sitar, el padre la entrenó desde muy muy chiquita y creo que a los 16 ya tiene el primer contrato musical. Ella vivió en California mucho tiempo, estudió en la San Dieguito Academy y se graduó con honores, se dedicó siempre a la música. Tiene un tono de voz y una forma de tocar el sitar que es muy muy particular. El sitar es parte, el sitar hindú, ¿no? Es parte del folclore bengalí y de la zona de allá de Bengala. Es quizá uno de los instrumentos emblemáticos junto con otros, ¿no? Pero ella tiene una forma de tocar que la ha hecho muy característica. Se hizo muy conocida en el mundo de la música del jazz. Desde el 2002 más o menos que participó del concierto para George en el Royal Albert Hall en Londres, que era en memoria de George Harrison, que bueno, el mundo prestó atención a esta chiquita y bueno, hoy tiene varios discos, uno con Karsh Kale, que es muy bueno, que lo pasamos a veces, Traveler también, Trace of You, en el que está con Norah Jones. Es una exquisita música hindú, tiene muchos años ya en los recitales, sobre todo en Europa, en Estados Unidos. Bueno, ha tocado también en Latinoamérica, ¿no? Con Trace of You se hizo muy conocida, con Tammy Voss, con un flautista que es Ravichandra Kulur, y con la hermana, con Norah Jones, ¿no? Vamos a escuchar de otro disco de ella, de Anushka Shankar, el tema Slither. Slither con Karsh Kale. Thank you. mestiza, nos visita la poesía. Tenemos un poeta amigo y viajero que anda por el mundo, el Chaco Luque, y en este caso nos lee a Bustriazo Ortiz. Bustriazo, un poeta del 29 de Santa Rosa de La Pampa, uno de los grandes poetas de la Argentina, que tenía como prolongación en la mano derecha un vaso de vino con una costra violeta en la parte de arriba que era parte de su ser. Un tipo que le cantaba a la gente del lugar, a la geografía, a las plantas, a los animales de esa La Pampa profunda. Con ustedes, el Chaco Luque. Don Bustriazo Ortiz. Y ahora estás para vos sola, con tu sonrisa contra el mundo. Cáeme la noche desvencijada, déjame más un ay haciéndote. Quiero tu olor de niebla abierta, sácame veta de temblor verde, despellejado Juan Girones. Quiero otra muerte de conana, quiero me estar hasta lo claroso. Déjame hacer en esta sombra hasta la herida del colorinche. Cuando respire muy frutona, mora de entre blanca o entre oliva, en esta cosa hecha de enjambre, quiero me estar hasta el Dios mío, hasta que pálida me danees, o hasta que el buche de la paloma, déjame herir hasta lo amarillo, hasta que tu sed mate otra uva y entre los destrozos vivas. Nuestro viaje nos va a llevar a la música del Qawwali, la música indo-pakistaní. El Qawwali es una música devocional sufí. Es una música de origen religioso que comenzó allá hace unos 700 años en la zona indo-pakistaní y está enraizada en tradiciones musicales de la zona, vinculado sobre todo al sufismo, que es la rama mística del Islam. Hay, por supuesto, muchas músicas sufíes en el orbe musulmán, como los magrebíes y egipcios, los turcos, las músicas turcas vinculadas a los derviches, son estos señores y damas de falda y sombrero cónico que giran y giran sin parar, ¿no? Los derviches girovagos. Y los pakistaníes, bueno, estos son los que tocan el Qawwali. Esta música, el Qawwali, tiene una función precisa: facilitar el trance de los ejecutores y oyentes, entrando como en un estado en el que, según ellos, se logra algo así como la unión con la divinidad. Es una tradición muy arraigada en Pakistán, con muchísimos seguidores. En este caso nos vamos a meter con el cantante de Qawwali por excelencia, que es Nusrat Fateh Ali Khan. Es el músico preferido de la mestiza, es uno de los de las cartas fuertes de la mestiza. Él tenía problemas físicos, era contrahecho, nació en el 47 en Faisalabad y murió en Londres en el 97, ¿sí? Tocaba y entraba en un trance con esta música y revitalizó, digamos, el Qawwali, porque lo modernizó un tanto y llevó a fusionar con músicos de Occidente y del momento de la escena en el que él cantaba, ¿no? Eso le trajo algunas críticas porque, bueno, los tradicionalistas del Qawwali decían que era como una traición. Él venía de una tradición de 600 años de músicos, era hijo de Maula Baksh Khan, que era un músico súper grosso, muy conocido en el norte de la India, que emigraron a Pakistán. Y bueno, del Punjab a Pakistán, en ese viaje aprendió a tocar todos los instrumentos: el sitar, el sarod, la vichitravina y también instrumentos occidentales como el violín. Y bueno, dominaba millares de versos del punjabí, del urdu, del árabe y el persa, y en esos idiomas cantaba. Tenía esas maratónicas sesiones en vivo y hay un montón de música grabada, incluso hay dos películas en la crucifixión de La Última Tentación de Cristo de Scorsese, aparece él, y Mientras Estés Conmigo, otra película de Birmingham a Bombay también. Bueno, el tipo era el canario de esta zona, del Punjab, era el que entraba en éxtasis. El qawwali va increyendo todo el tiempo, cada vez más alto, cada vez más alto, cada vez más agudo. Era un verdadero jilguero del sur de Asia, ¿no? Como dijo el poeta del siglo XIII, sufí y músico Amir Khusraw, esta música es el fuego que quema el corazón y el alma. Y en el siglo XX, Nusrat Fateh Ali Khan fue el portador de ese fuego. Vamos a escuchar a Nusrat haciendo Tumhem Dil Bohol Jani Pargi. ¡Gracias! Luego de escuchar a Nusrat, nos vamos a Brasil para escuchar a María do Céu Withager Posas, más conocida profesionalmente como Céu, quiere decir cielo. Nació en el 80, es una cantante muy muy joven. Tiene varios Grammys, está en un momento muy especial. Ella es paulista, es de una familia musical, su papá es compositor, arreglista, musicólogo. Y bueno, desde muy chiquita que está estudiando la música popular brasilera, pero la más clásica, ¿no? Como Heitor Villa-Lobos, Nazaré, Orlando Silva. Ya desde los 15 que estudia teoría musical, guitarra, y bueno, ha empezado a grabar. Tiene muchos discos, le fue muy bien. Es admiradora de cantantes norteamericanas como Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Lauryn Hill o Erykah Badu, pero también George Benn y la música más tradicional. Se fue a vivir desde muy jovencita a Nueva York. Ahí tuvo la oportunidad de conocer a un primo que después fue su compañero, que es Antonio Pinto, que es el compositor musical de dos películas muy importantes de Brasil. Una es Estación Central, que ganó el Oscar, y Ciudad de Dios, de las dos producciones de Pinto. Y bueno, ella ahí empieza a grabar con él, a producir con él los discos, y se van sucediendo uno tras otro por todos los años que hace que está grabando. Son todos discos muy muy exitosos, sobre todo con Beto Villares, que es el compositor de El año en que mis padres salieron de vacaciones, es una película del 2007. Bueno, le fue muy bien. Vamos a escuchar de Céu, La nave va. Mesmo não dizendo nem pra onde nem por quê. Y bueno, si de divas se trata y estamos en Brasil, nos vamos a meter con Cássia Rejane Heller, del 62. Partió en Río de Janeiro en el 2001, el 29 de diciembre. Tres infartos seguidos la llevaron de este planeta. Tenía una voz grave que la caracterizaba. Era muy poco compositora, en realidad es un intérprete bestial que, bueno, revitalizó el rock brasileño grabando a Renato Russo, a Cazuza, a Caetano, a Chico, a Nando Reis, a Rigo Bernabé, a Willy Salomón. Pero también se animaba con piezas extranjeras, hizo versiones memorables de los Beatles, de Nirvana, de Hendrix. Era una tipa increíble, tenía una potencia. El show de MTV, el acústico que está por ahí, lo puedes ver en YouTube, en todos lados, es imperdible. Tiene una versión de Edith Piaf, de Non Je Ne Regrette Rien. Era una increíble bestia, tenía una fuerza poderosísima. Nos vamos a meter entonces con Cássia Rejane Heller, Cássia Heller haciendo Woman is the Nigger of the World, de Lennon. Obrigado. A gente vai tocar uma música do John Lennon e da Yoko Ono. Woman is the nigger of the world. Yes, she is. Think about it. Woman is the nigger of the world. Think about it. Do something about it. We make her paint her face and dance. If she won't be a slave, they say that she don't love us. If she's real, they say she's trying to be a man. While putting her down, they pretend that she's above us. A woman is the nigger of the world. Yes, yeah, she is. If you don't believe me, take a look at the one who will. Woman is the slave. Scream about it. We make her bear and raise our children, and then we leave a flat within a fat old mother here. If she's real, they say she's trying to be a man. While putting her down and pretend that she's above us. A woman is the nigger of the world. Yes, she is. If you don't believe me, take a look at the one who will. Insult her every day on TV and wonder why she has no guts or confidence. When she's young, we kill her, we'll be free. While telling all of us so smart, we pretend that she's above us. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh slave to the slaves. Oh yes, scream about it, baby. Así los caminos de la poesía nos traen personajes que por ahí no son tan conocidos, pero que están por ahí. Hay una poeta mexicana que se llama Rosario Castellano y habla del despojo. Si buscas en YouTube hay una película que se llama El Despojo. También aparece como El Despojo de Despojar. Es una película que cuenta la lucha de los mapuches en Chile. Pero tiene de particular que están todas las voces en la película. Está el mapuche enmascarado que resiste, escondido en el bosque. Están los policías que lo persiguen. Está el patrón en la hacienda que se dedica a los chips de madera y tal, a los bosques. Están todas las voces en una película que trata el tema del despojo. Con ustedes, Rosario Castellano. El despojo. Me arrebataron la razón del mundo y me dijeron: gasta tus años componiendo este rompecabezas sin sentido. No hay más. Un acto es una estatua rota. Una palabra es solo la imagen deformada en un espejo. ¿Qué vas a amar? ¿Un cuerpo que se pudre? ¿Ese pantano lento en que te ahogas? ¿O un alma que no existe? ¿Qué puedes esperar? El tiempo es lo continuo y si dices mañana mientes, pues dices hoy. Ni siquiera se muere. Algo muy leve cambia y sigues dura en piedra, creciendo en vegetal y otra vez despertando en lo que eras. Otra vez, otra vez. Me dijeron, no busques, nada se te ha perdido. Y los vi desde lejos ocultar lo que roban y reír. Ahora nos metemos con una banda que no es muy conocida, es de Olinda, se llaman Academia da Berlinda, tienen 12 años de trayectoria, danzante, insólita, autoral, inspirados en Olinda, en el cotidiano, en el amor a la bohemia. La Academia da Berlinda canta al inconsciente popular de forma íntima y al mismo tiempo sutil, tienen esa influencia pernambucana, afrocaribeña, y toda la versatilidad musical de una banda que arranca con el ritmo y viene de distintas bandas. Los integrantes abrevan en el frevo, en el coco, en el maracatú, en el caballo marino, en la ciranda, en el forró, la cumbia, afrobeat y carimbó. Son de otras bandas, vienen de Banda Eddy, vienen de la orquesta contemporánea de Olinda. Tocaron algunos en Nación Zumbí, que era la banda de Chico Science, el fallecido Chico Science, que es un ícono dentro de la cultura del Nordeste, ¿sí? Tienen varios discos grabados, son Alexandre Uria, Tiné, Yuri Ravid, que es el que canta, Gabriel Melo y Hugo Gila.

habrá tendido uno de los fundamentos del zapatismo. Así que en los últimos años ha pasado lo que ha pasado. Entonces vimos que la botarga, el personaje, el holograma, pues, ya no era necesario. Una y otra vez planeamos y una y otra vez esperamos el momento indicado, el calendario y la geografía precisas para mostrar los que en verdad somos a quienes son en verdad. Entonces llegó Galeano con su muerte a marcarnos la geografía y el calendario. Aquí, en la realidad, ahora, en el dolor y la rabia. La inigualable voz del subcomandante. Nos vamos a ir a una favela en la ciudad de Belfort Roggio, en la vallada fluminense de Río de Janeiro. Ahí nació Jorge Mario da Silva, conocido como Seu Jorge. Renovador del estilo samba pop brasileño, es un tipo, bueno, que ha tocado músicas de Nelson Cavaquinho, de Seca Pagodinho, y bueno, hoy se codea con Steve Wonder, con los músicos de todo el planeta. Como cantante, ha formado parte de una banda mítica que se llamaba Farofa Carioca. Ahí había hecho Moro No Brasil, que era el disco debut, allá por el 98. Y en el 2001, ya como solista, lanzó un disco que hizo historia, que se llama Samba Sporchi Fino. Samba, deporte fino, ¿no? Deporte elegante, deporte elegido. Ahí se ve la influencia de Jorge Ben, de Gilberto Gil, de Milton también. Pero bueno, fuera de Brasil se conoció como Carolina por el hit que tenía, que era Carolina, en el 2003 salió. Y después con Cru, que es crudo, ya fue aclamado en todo el planeta, fue conocido en todo el mundo, sobre todo en Francia, en Europa. Y ahí él participa en la banda de sonido de La vida acuática de Steve Zissou, que es una película de Wes Anderson. Que bueno, él es una parodia sobre la vida de Jacques Cousteau, pero toda en son de broma, es muy linda. La vida acuática se llama, con Steve Zissou. Es, bueno, ahí él graba músicas de David Bowie. Se hizo muy famoso con ese disco, con las versiones de Bowie. Pero nos vamos a meter en algo mucho más actual de Seu Jorge, en vivo, haciendo Tuve Razón, Tive Razão. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Chorar, e pensar que ela não vem só dor. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou voar. O clima é de partida, vou dar sequência na minha vida. E de bobeira que eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou, vai ser melhor. Na minha vida, de mover aqui eu não estou, e você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. La independencia del dominio español no nos puso a salvo de la demencia. El general Antonio López de Santana, que fue 3 veces dictador de México, hizo enterrar con funerales magníficos la pierna derecha que había perdido en la llamada Guerra de los Pasteles. El general García Moreno gobernó el Ecuador durante 16 años como un monarca absoluto y su cadáver fue velado con su uniforme de gala y su coraza de condecoraciones sentado en la silla presidencial. El general Maximiliano Hernández Martínez, el déspota teósofo del Salvador que hizo exterminar en una matanza bárbara a 30.000 campesinos, había inventado un péndulo para averiguar si los alimentos estaban envenenados e hizo cubrir con papel rojo el alumbrado público para combatir una epidemia de escarlatina. El monumento al general Francisco Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada en París en un depósito de esculturas usadas. El genial García Márquez. Le damos un saludo muy grande a Chela, a Graciela Juárez, que está acá visitándonos y que pronto va a empezar a mandar sus poesías seguramente. Le damos la bienvenida acá a la Sierra, a la radio. Y el tema que va a venir ahora es de Black Uhuru, una banda jamaiquina, y se llama El Mundo es África. Y por eso te quería contar una pequeña historia de África. Esta es dedicada a Delfín, a mi hijo, que le encanta Black Uhuru, es fanático de Black Uhuru, así que el tema es para él. Un príncipe africano en Bolivia. En uno de los últimos contingentes de esclavos que arribaron a la Villa Imperial de Potosí, se encontraba un príncipe africano, era el príncipe Uchicho, hijo del rey de Senegal. Mientras él estaba paseando, hacía un paseo real por la selva y la costa africana de su reino, fue capturado por cazadores españoles de esclavos. La Guardia Real encargada de su protección no pudo contra el contingente ibérico, ya que varios fueron asesinados y otros también capturados. El príncipe trató de explicar su condición, pero no entendieron el idioma y fue torturado. Más tarde, como a todos los esclavos negros, lo subieron a un barco y lo enviaron a América. cruzando los océanos durante un largo tiempo y trabajando bajo el látigo español, al llegar a América fue enviado a la Casa de la Moneda de Villa Imperial de Potosí a realizar trabajos forzados. Después de un tiempo cayó enfermo de gravedad por el frío, tenaz e implacable, y fue enviado con un contingente de negros a trabajar en la hacienda del Marqués de Pinedo, en la zona de los Yungas, al norte del departamento de La Paz, donde logró recuperarse. Un día, mientras los esclavos se aseaban, Uchico se encontraba con el torso descubierto, momento en el cual los demás esclavos observaron las figuras, los dibujos y las señales inequívocas con que se tatuaba y marcaba en las tribus africanas a los miembros de la realeza. Así fue como los demás esclavos africanos lo identificaron como noble y reconocieron a su príncipe, lo cual fue comunicado a sus patrones. Todos ellos se ofrecieron a trabajar media hora más al día a fin de que el príncipe africano fuese liberado. El príncipe Uchico fue coronado rey solemnemente en el año 1832 en los Yungas. Se cuenta que su padre, antes de morir en Senegal, conociendo que su hijo fue capturado por españoles y no lo volvería a ver más, mandó a América su corona, su capa, su bastón de mando y un chaleco bordado en oro y plata para entregarle el trono. A Uchico le sucedió Bonifaz, quien, siguiendo la costumbre, adoptó el apellido de sus patrones, Pinedo. Después le sucederían los reyes Don José y Don Bonifacio, coronado este último en 1932, a quien todavía recuerdan los más ancianos de la zona. Actualmente el rey descendiente del príncipe senegalés Uchico es el nieto de Don Bonifacio Pinedo, llamado Julio Pinedo. Nació en Mururata en 1941. Fue criado por su linajudo abuelo, pues sus padres fallecieron en un accidente cuando era niño. Ya tiene 76 años y tuvo un único hijo que será el próximo heredero del linaje del nombre Rolando Pinedo, que ya trabaja en la ciudad de La Paz. Este último príncipe de los negros, después de casi 200 años, sueña en volver algún día a Senegal a conocer la tierra de sus ancestros. Porque el mundo es África. But it's divided, incontinent state. So puerco estaba llorando. Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza. Infinita tristeza. ¡Atento! Salió en los medios una nota muy importante, es un descubrimiento de la preexistencia del pueblo mapuche, 900 años en Puel Mapu. Esto va para toda la gilada que siempre dicen que los mapuches son chilenos y que por eso es uno de los argumentos para echarlos de sus tierras originarias, ¿no? De las tierras preexistentes donde estaban estos pueblos, y siempre se argumenta eso diciendo que bueno, que los araucanos y los mapuches vienen de Chile y que acá no había y que entonces no tenemos por qué reconocerle sus tierras. Este notable descubrimiento viene a respaldar con un dato científico de carácter empírico lo que ya sabemos por la tradición oral de los propios originarios, ¿no? Sus saberes ancestrales, incluso las crónicas de los conquistadores. La preexistencia del pueblo nación mapuche en el actual territorio ocupado por la República Argentina. El ADN mitocondrial de los restos es compatible con la raza mapuche. El equipo de arqueólogos que integra el laboratorio de etnohistoria del proyecto Lanín Collón Curá, dependiente de un conjunto de altas casas de estudios, entre ellos la UBA, la Universidad Maimónides, la Fundación Félix de Azara y otros, encontró un enterramiento humano de casi 900 años de antigüedad en San Martín de los Andes. La nota, bueno, la puedes encontrar en todos lados en internet, encuentran restos óseos humanos, ¿sí? Por ahí. El ADN confirmó que esto corresponde al pueblo mapuche y bueno, esto viene a corroborar entonces lo que ya todos sabíamos. Nos vamos a meter ahora con un tremendo grupo que existió en los 90, empezó allá por la mitad de la década del 80, se llama Mama Mozambique Eyufuru. La fundó en el 81 Omar Isa Remane Guimo y la vocalista Sena Bacar. Eyufuru significa torbellino en la lengua macua. En lengua macua es uno de los grupos más aclamados de Mozambique y bueno, tenían el afán de preservar los ritmos tradicionales de la isla de Mozambique. La música refleja precisamente el sincretismo cultural, las influencias africanas, árabes, portuguesas, y daban una rica mezcla de ritmos de la provincia de Mampula. Eso es el toba, el mandangá, el macepuá, el morro, la chaca. Y narran la forma tradicional de vida de la isla con canciones de amor y sobre todo con crítica social. Tuvieron varias giras, giras por el mundo, en los festivales de música WOMAD, los festivales de música étnica, patrocinados principalmente por Peter Gabriel, con el Real World, y también por Luaka Bob, que es el sello de David Byrne, del Talking Heads, y se hicieron muy, muy conocidos. Sena Bacar pasó a ser reconocida como la voz de oro de Mozambique, Eyufuru como el capital humano y cultural más grande de Mozambique en la parte musical, ¿no? Bueno, tienen participaciones de muchos músicos conocidos de la isla, pero vamos a meternos con uno de los temas que empezaron a rolar al principio cuando se hicieron conocidos, que era Acazuela. La traducción en inglés sería Love is so wildering. Acazuela, Eyufuru de Mozambique. Thank you. manuscrito hallado en un libro de Joseph Conrad. En las trémulas tierras que exhalan el verano, el día es invisible de puro blanco, el día es una estría cruel en una celosía, un fulgor en las costas y una fiebre en el llano. Pero la antigua noche es honda como un jarro, de agua cóncava, el agua se abre infinitas huellas, y en ociosas canoas, de cara a las estrellas, el hombre mide el vago tiempo con el cigarro. El humo desdibuja gris las constelaciones remotas, lo inmediato pierde prehistoria y nombre. El mundo es unas cuantas tiernas imprecisiones, el río el primer río, el hombre el primer hombre. Bueno, dedicamos este programa a la bellísima persona que es Tilo, que hoy cumple 15 años, y a la hermosísima mujer, Irene, que me dio ese regalo hace 15 años cuando pensaba que no iba a tener más hijos, y llegó el sexto hijo nuestro. Así que para ellos dos, este programa. Nos vamos a meter en nuestro viaje por las tribus gitanas de la zona de Macedonia. Entre Rumania, Bulgaria, Grecia, en toda esa zona donde migraban los pueblos gitanos, los pueblos romaníes, que vinieron en ese viaje, en ese peregrinar nómada desde el norte de la India, del Punjab, pasando por Afganistán, Pakistán y después en Egipto, cruzaron a esta zona de los Balcanes, se afincaron mucho en Rumania, pero también hicieron su periplo hasta llegar a España. En ese viaje tan bien retratado por la película Lacho Drom de Tony Gatliff, ese documental hermosísimo que retrata el viaje musical desde Oriente hasta España, nos vamos a meter con las fanfarrias. Las fanfarrias datan del siglo XIX, son bandas militares que reemplazaban a los típicos sonidos basados en oboes y en bombos por instrumentos de bronce, ¿no? Bronces. La mayoría. En los principales acontecimientos de la vida cotidiana de los pueblos balcánicos, como son las bodas, los bautismos, los casamientos, los funerales, no tendrían razón de ser si en ellos faltara el calor de la música. En este caso nos vamos a meter con la Kochani, léase Kochani en realidad, Kochani Orchestra. Son de Macedonia, de una ciudad que se llama Kochani, y bueno, ellos tocan, por supuesto, oboes, tubas, trombones, todos los instrumentos de viento occidentales, porque bueno, pasaron de esas bandas que tocaban en las ceremonias, en las fiestas religiosas, en los encuentros, en los pueblos, pasaron luego en el siglo XVIII y XIX, en la época de los Estados-Nación, de la conformación de los estados, pasaron a ser bandas militares que tocaban estos instrumentos, los metales, ¿no? Hoy tocan dos tubas o tres, trompeta, saxo, clarinete, una zurla que es semejante a un oboe, un tapán que es una especie de bombo y acordeones también, todo bajo el mando del trompetista Adnan Beliov. Beliov es de ahí, de la zona de Macedonia, de la ciudad de Kochani. Por supuesto que ellos tocan todo lo que tiene que ver con el folclore y las danzas y las tradiciones de esta zona de Macedonia, pero bueno, también se dan el lujo de, bueno, de buscar en otro tipo de melodías y mezclar haciendo fusión con todo tipo de músicas occidentales hoy. Y uno de los éxitos más grandes que tuvieron en el disco de L'Orient es Rouge, L'Orient es Rouge, que es el Oriente es Rojo, es una canción china que en la época comunista, en que Yugoslavia estaba gobernada por el mariscal Tito, fue muy famosa en el país esa canción china, y ellos hacen una versión imperdible con todas sus trompetas y sus bronces. Son la Kochani o la Kochani Orchestra, haciendo El Oriente es Rojo. We'll be right back. soy el Wipiri Colombia, la mera vena, camarada, el number one, a Happy New Year, allá va de Badu, Scooby-Doo, Pikachu, Pokémon y Miau Miau, y Charmander, loco, entonces, ¿qué, morrilla? ¿Va a ver acá o qué? Una acá, camarada, no hay falla, una rimón de callo, un apretón de Tamagotchi, hazme daño, morrita, hazme daño, camarada, no hay falla, 5-3, loco. Y de la fusión hermosa que venimos escuchando, nos vamos a meter en Lisboa. Sí, si pensás que es solo fado, Lisboa, estás muy equivocado. Terracota es el líder de la escena de World Fusión, que tiene desde hace ya un par de décadas, viene creciendo en la diversidad cultural, por supuesto que influenciada por la inmigración de antiguas colonias portuguesas como Angola, como Cabo Verde, en el caso de Cesárea Évora, Brasil, Guinea-Bissau y Mozambique, ¿no? Nadie representa mejor esa diversidad cultural, esa fusión de esas culturas que Terracota. Es una banda que nació allá en fines de la década del 90, principios de los 2000, y causó sensación en la escena musical portuguesa por un increíble poder que tenían en vivo y mucha energía, ¿no? La música, por supuesto, se basaba en una percusión senegalesa muy buena de djembe y otros instrumentos, el reggae, los ritmos africanos con toques de samba, soca, salsa, también dub, un poco de rap, un poco de flamenco. Bueno, es una fiesta musical sin fronteras, guitarra, bajo, batería, con instrumentos musicales como el ngoni, el sabar, que es todo lo que es la percusión senegalesa, el sitar, el balafón, la mbira, el oud, son los laúdes y los xilofón africanos, ¿no? Hechos con maderas duras y pivoteando arriba de calabazas que le dan esa sonoridad tan especial, las arpas tipo coras y todo ese mundo del sonido africano, ¿no? Bueno, han desarrollado una carrera internacional desde los inicios con Ova Train, que fue el disco del 2007, lo produjeron todos ellos mismos y bueno, lo llevó a grabar en otros álbumes en Europa, hasta que pueden ir al estudio de Yosundur a Senegal y ahí graban también. Terracota, una banda multiétnica, multicultural, nos visita hoy. Vamos a escuchar de los Terracota un tema del tercer disco, se llama, a ver, Terracota, para que no lo encuentro, La Cuchara del Poder. Empieza con una voz bastante conocida. Para mí, ¿para vos quién es cabeza? Para mí es Chávez. Vamos a ver. Personalmente es un cobarde, pero tiene mucho poder. Pero esta es una canción para lo que dice bla bla bla. Policía, gendarme y policía, dere votre apoyo, vous vous cachez. Nous pouvons vous abuser pour nous voler, pour nous rabaisser. Politiciens, gendarmes et policiers. Je suis en voile à uniforme. J'ai un gros, gros voitou pour bien policier, tu deviens vous le gradué licencié. Ah, il y a dame qui a si beaucoup mon homme tombella. Oh, oh. Même ta famille te va pouvoir s'engager. C'est le président, il te fait bien manger. Ah, il y a dame, ça toi, dame, du reggae, pompas et tombo pas. There's the sound of the police, you best issue like all now, what I can do about this. Policia non entiende nada. Que sucede tan su. Policia non entiende nada. A donde quiere ir. Policia non entiende nada. Nada. d'armes et policiers. Derrière votre drapeau, vous vous cachez. Nous pouvons vous abuser pour nous voler, pour nous rabaisser. Politiciens, gendarmes et policiers. La bini, bini, bini, bini, bini, bini, sí, los papeles, la comisión, algo que le pueda cobrar, tú sabes, no hay que hablar. Tú mi metibile tiene vecino, te vas para casa tranquilo. Más que hecho yo, señor, déjeme pasar, por favor. Tanto la tiene por ahí porque me viene a cobrar a mí. Ay, tú despecha mi uniforme, yo soy la ley, soy un gran hombre. Soy tu máxima protección en cualquier situación, ya lo sabes. Más que casi de seguridad es esa. Si aquí todo se paga por debajo de la mesa. Uh-huh. Es respeto que me habla. Puede vender. Está loca. Y si ese uniforme te queda, ¿tú qué coño vas a hacer? Yo voy a hacer lo que digo. Policía no entiende nada. Qué suciedad tan sucia. Policía no entiende nada. ¿A dónde quiere ir? Policía no entiende el nada. El pueblo ni tú jamás será vencido. Policía no entiende nada. Es más consciente estarán. Policía no entiende nada. Yo no quiero participar. Policía no entiende nada. El accidente mundial. Policía no entiende nada. Iré a luchar con todas las armas. Policía no entiende nada. Contra el accidente nuclear. Policía no entiende nada. Luchar a las cucharas del poder. Policía no entiende nada. Din, din, din, din, din, din, din, din. La radio suena en las chacras, estaba sonando ahí en el almacén, en el bar, en el kiosco, en el almacén de Emiliano. Estaban Sasha y Luna, así que le mandamos saludos a ellas que están escuchando la radio. Nosotros nos empezamos ya nuestro camino de retirada, son menos 10 casi. Vamos a escuchar dos temas nacionales. Primero vamos a escuchar a Marilina Bertoldi. Marilina es de Sunchal, es de Santa Fe y es, dicen, la rockera feminista del momento. Ella empezó grabando primero con Rúpolo, que es un músico de sesión, y hizo la Marilina con orquesta. Era un juego de palabras, como si fuera Marilina con orquesta. Sacaron un par de discos. Tiene el mérito, digamos, también de haber ganado el Gardel de Oro. Es la primera mujer en la Argentina que gana el Gardel de Oro. Es la hermana de Lula Bertoldi, que es la cantante de Eruca Sativa. Pero bueno, ella como solista ha metido un montón de hits, de temas muy importantes. Tiene dos discos con estos, con la Orquesta. Pero bueno, después se dedicó a la carrera solista. Hoy es reconocida en todos lados, llena estadios. Con ustedes, Marilina Bertoldi, de Santa Fe. Lo que se ve. Y ahora, para irnos de La Mestiza de esta semana, te cuento que Los Besos es una banda que explora canciones en todos los géneros. Es la banda de Paula Trama, una cantante muy versátil. Tiene versiones adaptadas al español de T-Rex, de Velvet Underground, de Johnny Cash, de Robert Wyatt. Empezaron en el 2011 y hoy están conformados por Paula Trama, Ariel Cheslanchi en batería, Federico Fragalá en teclado, Sebastián Rey en bajo y Víctor Raliz en trompeta y coros. Son una banda que tienen un tema muy famoso que acá en la radio lo escuché una vez y lo yazamié para ver qué era, que se llama Helados Verdes. Es un tema muy lindo. Y bueno, buscando un poco info de esta banda de Los Besos, encontré un show que hicieron en el CCK en vivo y una versión muy linda de un tema de La Plata, un tema que me gusta mucho, que es de Virus, ¿no? Bueno, Superficies de Placer con ustedes, Los Besos. Y nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Acordate que muy prontito, cuando Pablito conecte, vamos a salir probablemente los domingos a la noche por FM Sierras, por el bajo. Y acá nos escuchamos los martes de 20 a 22. Somos La Mestiza con el Cabeza en los controles. Un lujo. Nos encontramos y nos escuchamos la semana que viene. Con ustedes, Los Besos.